Nuestros hijos no son nuestros hijos. Son los hijos y las hijas de los anhelos que la vida tiene de sí misma. Vienen a través de nosotros, mas no de nosotros. Y aunque vivan a nuestro lado, no nos pertenecen. Podemos darles nuestro amor, mas no nuestros pensamientos, porque ellos tienen sus propios pensamientos. Podemos dar abrigo a sus cuerpos, mas no a sus almas, porque sus almas moran en la casa del mañana, que ni aun en sueños nos es permitido visitar. Podemos esforzarnos en ser como ellos, pero no intentemos hacerlos como nosotros, porque la vida no marcha hacia atrás ni se detiene en el ayer. Nosotros somos el arco por medio del cual nuestros hijos son disparados como flechas vivas. El arquero ve el blanco en el sendero del infinito y nos dobla con todas sus fuerzas, a fin de que sus flechas vayan veloces y lejos. Que el hecho, pues, de estar dobladas en manos del arquero sea para nuestra dicha. Porque así como él ama la flecha que dispara, ama también el arco que permanece firme.